con el sabor navideño. Escuchas la combinación perfecta. WOLA 1380 AM Barranquitas y W253FB 98.5 FM Barranquitas. Ay bonito, Calle. Esta es la parranda de los santillanos. Viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades. Escuchas de norte a sur las que te informan y te entretienen. Radio Hit 1250, primerísima en el norte. Y Procer 1380, la voz de la montaña. Primeras en música, noticias y deporte. Donde quiera que estés, escúchanos. Luego de una larga ausencia, regresa la diversión, la aventura. We are back. La Feria de Park. El evento familiar más grande. Las mejores máquinas de Estados Unidos. Música y atracciones. Desde el 1 de diciembre en el Hithor. Ofertas en famaevents.com. Info 723-1930. La Feria de Park. Produce Fama Events. La emisora que enciende tu Navidad. 98.5 FM. 1380 AM. Te deseamos tu refrescante sonido. 1380 AM, 98.5 FM. Somos la combinación perfecta. Tu refrescante sonido. 1380 AM, 98.5 FM. Siente la buena música. Somos la combinación perfecta. Perín, Casina, adiós. En casa Perín, Perín, vamos para el yunque, man. En casa Perín, las navidades no tienen. Oye, Edgar, prende el fogón. En casa Perín, en casa Perín, en casa Perín, las navidades no tienen fin. Venimos cantando de casa Carmín, un grupo de amigos. Así son. porque esa parranda, basado, como quiera.